río, no es porque traiga hartas piedras, es todo porque se quiebra en su curso y su desvío, que ha dejado el canto mío cuando se lo hice escuchar. De allí se ha puesto a llorar, porque además le conté de que yo llorar no sé y que prefiero cantar. Sonar el río, pon atención al sonido, porque el querer que he oído atrape su amargo brío. Es un dulce desafío que ya no quiere mermar en su curso y su ajetear. Le irá diciendo en su canto que no lloro mi quebranto y que prefiero cantar. Cristalina y ves que triste camina, refrescando el roquerío, es porque un canto dolío a su raudal fue a parar y se puso a navegar junto a mi triste reflejo. Dice que yo no me quejo y que prefiero cantar. Sonar el río y su sonar es muy triste, es solo porque te fuiste un día del lado mío y el ayudarme ha querido mi pena desahogar. Del cerro al desembocar con mi canto yo te imploro, te dirá que yo no lloro y que prefiero cantar. Thank you.